En este próximo año piense en Licores Marimar. Pregunte por nuestras ofertas. Licores Marimar, Cuarta Calle 2118E, Zona 1, El Calvario. Teléfono y WhatsApp 5789-0173. Desea, clientes y amigos, lo mejor en el nuevo año, estando gustosos para servirle los 365 días del próximo 2021. Vamos a seguir con ustedes. Saludos para los amigos que nos prestan amablemente su sintonía, como también su participación. Saludamos a don Miguel Leiva, que está saludando precisamente a la familia Leiva Sajim, en la zona número 4. Doña Magdalena Consuelo Yash está saludando a sus hijos, Felipe García, María Delfina Yash de García. Es decir, Consuelo Yash está saludando esta mañana también a sus compadres, don David Velázquez, como a su señora esposa Argentina de Velázquez, que nos sintoniza por acá por el Parque Bolívar. Saludos para doña Teresita Fajardo, que nos sintoniza, también para doña Francisca Ovalle, allá en Salcajá, nos está prestando su sintonía. Y claro, vamos a complacerles que esto que vamos a incluir a través de este espacio. Si la Virgen fuera amiga y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera amiga y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapaos, y la cara tostadita del sol de por estos lados. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapaos, y la cara tostadita del sol de por estos lados. Si la Virgen fuera amiga y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera amiga y San José de los Llanos, chiquito y muy bien tejido, y la Virgen mecería al niño Jesús dormido. Por cuna tendría un cinchorro chiquito y muy bien tejido, y la Virgen mecería al niño Jesús dormido. Las 11 de la mañana con 10 minutos en el programa, dándole adiós en este programa, despidiendo al año viejo. Recordemos que Industria de Calzado Fino de Occidente Estrada Hermanos, con más de 60 años al cuidado y elegancia de sus pies, fabricación de calzado de pura piel por manos expertas y artesanales. Estrada Hermanos, Calzado Fino de Occidente, con sala de ventas en la tercera calle 1746, zona 3, a media cuadra del centro comercial Mont Blanc. Le desea paz y tranquilidad y bendiciones en este próximo año a clientes y amigos. Estrada Hermanos, marca tradicional en calzado. José Estrada Menchú, fundador, al frente de esta empresa, Irma y Germán Estrada Hermanos.

llamando, los vamos a premiar. Bueno, lamentablemente quisiéramos premiar a todos, pero solamente hay 4 premios, 2 de Bonsai, su restaurante, allá en el Calvario, la Terminal, la Democracia y en Avenida Las Américas, Bonsai, con lo más delicioso de la comida china y sabrosos asados. Así también 2 premios de licores Marimar en la cuarta calle, calle del Calvario. Así es de que dentro de todas las personas que están llamando, vamos a llevar a cabo estos 4 sorteos. Estamos platicando de lo que era precisamente, solo que este año no, la procesión del Niño Santísimo, como también los deseos de los 12 meses comiendo una uva y pidiendo un deseo esta medianoche. También lo que es el cordonero del fin de año, que es un cordón de pino, una antigua costumbre que juntamente con la manzanilla, el aserrín y el paste, el musgo y los pastores han formado la tradición de romance y de amor en Navidad y Año Nuevo. Tiene un origen eminentemente quetzalteco. El mismo se remonta unos 60 o 70 años atrás, con la forma en que se ha iniciado precisamente esta fabricación del cordonero, que es originario del cantón Chuizuc de Olintepec, el lugar donde son exclusivamente los cordoneros. A esta distancia, las hijas de la familia Rojop continúan esta tradición y dicen recordar en dónde aprendieron de parte de sus progenitores este arte. Ahora el cordonero era precisamente uno de los últimos, don Santos González, auxiliado por 9 personas, entre adultos y también niños. Vamos a hablar del cordonero, pero mientras tanto, vamos a escuchar esto que dice así. Vamos a ver. En muchas ocasiones necesitamos una frase agradable con la cual acompañar un regalo o simplemente una tarjeta que deseamos hacer llegar a un miembro de nuestra familia, a un amigo o a un compañero de trabajo, en una fecha señalada o en cualquier otra ocasión especial. Un pletórico año nuevo lleno de bendiciones es lo que le desea TGD, la emisora de la familia, en el 1070 AM. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tao tao. Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tao tao. El tao tao, de medio lado, acurrucao, el tao tao. El tao tao, de medio lado, acurrucao, el tao tao. De la mañana con 29 minutos, estábamos platicando de los cordoneros. Fíjense que para conocer el arte y la fabricación popular del cordón de pino, se tuvo que visitar este lugar llamado precisamente donde la fabrican, el cantón Chuizuc, Olintepeque, una casita de adobe muy rústica situada en la periferia de la ciudad, tras pasar el tosco umbral, una semidestruida casa, pues puerta de tabla mal clavada. Hallamos en este lugar a la familia Rojó, cordoneros de hace muchísimos años, quienes nos contaban que fabrican unas 500 varas de cordón o más, como se le puede llamar, a través de este espacio, pues vamos a recordar y a mencionar es lo que es el cordón. El cordel para ellos y choconoy para pinos, le llaman otros así, cordón unos y otros le llaman cordel, otros le llaman choconoy de pino. Cada tira de cordón mide como unas 12 varas y se vende como lo pida el público, por vara, por metro, como quiera. El trabajo duro pues empieza un mes antes y luego se empieza a vender el 15 de diciembre, según lo que comenta la familia, ya que unos están hasta atrasados el día 24 haciendo estos grandes cordones. Los ayudantes y cordoneros que se dividen, así el cordonero y el del torno, pues 13 torcedores de pita son los que se encargan para repelar el pino, y como trabajan en cordel, la pita o el mecate, el que adquiere por libra, esto se adquiere por libra en la plaza de San Francisco el Alto. Los cordoleros trabajan veloz y nítidamente el enrollado cordón de pino, como todos más lo conocemos. Pues don Santos, que es poco comunicativo, así la señora, su esposa y sus hijas comentan que este cordón es muy adquirido en diferentes partes de la zona suroccidental de Guatemala, como también en la capital de Guatemala. Estos cordoneros son originarios del cantón Chuizuc, en Olintepeque, un cordón de pino donde adornan las iglesias, nacimientos, árboles de Navidad o las casas, también donde va a ingresar el Niño Dios el día 25. En todos los hogares quetzaltecos y de la zona suroccidental, precisamente donde está, se guarda alguna imagen, como la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Concepción, la Virgen de Candelaria, pues donde están estas cofradías es donde más se utiliza el cordón de pino, que es fabricado por los famosos cordoneros del cantón Chuizuc de Olintepeque. Bueno, gracias a la sintonía de Francisco Fuentes allá en San Fernando, California. Saludos también para don Herminio Orozco, que saluda al licenciado Claudio Pérez, allá en Concepción Tutuapa, San Marcos. Saludos también para doña Fabiolita Díaz, para Carlito Chicaray, para doña Consuelo Guerra, que nos sintonizan. Saludos también para la familia de Alba Arminda, allá en Jutiapa, allá donde el sol se toca con los dedos. Allá la familia jutiapaneca, Alba y Arminda nos sintoniza esta mañana. Saludos también para don Joaquín Domínguez en San Cristóbal Cucho, y también para don Carlos Mérida de la colonia La Providencia, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Tenemos 4 premios, 2 de su restaurante Bonsai en el Calvario, la terminal Minerva, así también la Democracia y el Calvario. Avenida Las Américas también está Bonsai, su restaurante, que nos envía 2 cupones para las personas ganadoras esta mañana, y también 2 obsequios que tenemos de licores Marimar en la calle del Calvario. Rápidamente vamos a complacer con mucho gusto, y tenemos esto que suena ya. A bajar el estrés con la chanchona de Arcadio. Paseo. Juanito. Juanita, Juanita, qué lindo su cuerito. Miren como todos admiran su cuerito. Juanita, Juanita, qué lindo su cuerito. Juanita, diga usted, ¿quién es el papá de Joselito? Ay, no tiene. Entonces, yo me hago cargo de su perito. Bueno, estábamos por acá platicando de lo que son los cordoneros, pues precisamente es en esta forma como hemos tenido el gusto de platicar algunos datos muy bonitos de lo que son los cordoneros. Pero ahora fíjense ustedes que allá en Izabal, en Puerto Barrios, en Livingston, pues es muy bonita la forma en que reciben el año viejo. Hay celebración garífuna, danzas y una fenomenal mariscada que ya quisiera estar yo ahí presente. Fíjense que el año nuevo celebran y reciben el año con danzas y mariscadas de parte de la etnia garífuna en Livingston, Izabal y también en Puerto Barrios, con el propósito de mantener viva esta tradición de todos los años. El 1 de enero son días de fiesta para los garífunas, en que reducido el número colocan un árbol de Navidad y elaboran también nacimientos, pero son admirados por su arte culinario porque emplean como materia prima los mariscos, el banano, el coco, la yuca y raíces para preparar bebidas energizantes. Es la forma en que ellos están ya por la mañana bailando y danzando por todas las calles de estos lugares de Livingston, Izabal y Puerto Barrios. Vamos a platicar de esto, pero antes también vamos a recordarles que tenemos 4 regalos, 2 pases para que usted pueda ir a recoger o almorzar ahí en Bonsign, que este pases para 2 personas. Y claro, según pues la porción que nos hemos visto de que dan en Bonsign del barrio del Calvario, en la Democracia Zona 3, en el Templo Minerva o Avenida Las Américas, que su especialidad son los asados y los mariscos. También tenemos 2 premios de licores Madimar en Cuarta Calle, Calle del Calvario. 2 regalos que tenemos de licores Madimar para ustedes y para las personas que ya se están reportando y los estamos anotando para que puedan participar en este sorteo que ya más o menos les vamos a comentar a qué hora va a ser el sorteo. Mientras tanto, tenemos nuestro corte comercial y luego continuamos con la parte musical. Particularmente diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar. ¡Feliz Año Nuevo les deseamos en la emisora de la familia 1070 AM! Y se alegra el sentimiento. Desde la Ciudad de la Cultura, esta es TGT. Más. Déjame vivir contigo las últimas horas de esta noche buena. Ya llegó la Navidad, ya llegó la madrugada, ya se va la noche con su luna llena. Déjame quererte más. Siente que este día divino tú me quieres tanto como yo te quiero. Siente que me das la vida, siente que te quema el alma, que te quema el alma mi calor sincero. ¡Qué bonita es la mañana navideña! Yo en tus brazos tú en mi vida. ¡Qué bonito mi cariño! Un cariño verdadero, sin maldad y sin mentira. Déjame quererte más. Déjame cerrar tus ojos y morder tus labios mientras cae la nieve. Piensa que se acaba todo. Piensa que se van los años, que se va la vida, que se va diciembre. Ay, ahora sí, de verdad, ya se va diciembre. Hoy sí, ya solamente nos quedan pocas horas para que nos diga adiós el mes de diciembre y el año 2020. Fíjense ustedes que cuando se acerca ya terminando el Día de los Santos, muchas personas empiezan ya en noviembre, ya se va diciembre, ni siquiera ha empezado el mes de diciembre. Y cuando estamos a unos 2, 3, 4 días de diciembre, piden otra vez, ya se va. Como que no quieren el... Para mí, de mi parte, es algo personal. Yo no quisiera que se fuera el mes de diciembre. Siquiera cada año el mes de diciembre nos trajera unos 50 días para seguir celebrando la venida de la Navidad del Niño Jesús y despedir el año. Pero es igual, igual que los demás meses, 30, 31 días. Y hoy sí, pocas horas para que nos diga adiós el mes de diciembre. Y claro, estábamos por acá platicando de lo que son las costumbres, las tradiciones, garífunas, danzas y mariscadas en Izabal, Puerto Barrios, como también en Livingston. Las familias, a los vecinos, nos cuentan que para mantener viva las costumbres y las tradiciones culinarias del Año Nuevo, para poderlo recibir con mucha alegría, se preparan tamales de banano, bocadillos de coco, así también maní, tapado, mariscada y naturalmente el día 1 de enero salen todos a las calles a danzar para darle gracias a Dios y por haber llegado ya el año nuevo y que nos salven de tantas cosas y nos traigan buenas cosas también, dice. Son ellos pocos los que elaboran árbol de Navidad y también nacimientos porque creen en Dios, viven en cada momento, en cada corazón y en cada acción, siempre en nuestro corazón, dice, está el Señor. Y así también iniciamos sus bondades, su armonía en la llegada del nuevo año. Los semejantes, nuestros semejantes, hacemos, no, pues no le hacemos nada a nadie, ni a nosotros, ni a nuestros familiares, ni a nuestros semejantes. Es un momento en el que podemos abrazarnos, desearnos lo mejor con las danzas y las comidas tradicionales para recibir el año nuevo. Estamos saludando a Elizabeth Mámaca en la zona 1, también a Esaú Pérez que nos sintoniza en el Hospital Robles, a Saraí Pérez, también a Marlene en la zona número 1, ahí es Saraí Pérez. Vamos a saludar también a don Catarino Rojas García en Tierra Colorada, allá a la familia Pac en la zona 6. Ahorita vamos a incluir ya a los Reyes, a doña Adela Toc en el barrio Las Flores, Juan Carlos Mérida. Estamos saludando a Carlito Xicará que nos sintoniza en el barrio San Bartolomé, entre San Bartolomé y barrio Bolívar. Ahí está doña Consuelo Guerra también sintonizando el programa a través de la emisora de la familia. Y allá en la tierra y la cuna del sol, Jutiapa, la familia de Alba y Arminda. Saludos también para Memito Felicidades, Memito, escuchando el programa. Saludos para don Carlos Macario, también participando en el sorteo que tenemos. Mientras tanto, nos vamos con otra canción para ustedes. Bueno, vamos a enviar saludos para nuestros amigos que también ya se están reportando para participar en el sorteo que tenemos. Para Ronnie Rivera en la zona 7, allá en Jardines de Xelajú. Allá está en sintonía Ronnie Rivera. También para don Max Tesón en el barrio de la Cruz de Piedra. Le vamos a complacer con mucho gusto. Siga llamando a través del hilo telefónico y a través de la emisora de la familia. Vamos a enviar saludos para todos los amigos que se están reportando a través del hilo telefónico. Y queremos enviar también saludos para usted, que sin duda está pendiente de este espacio. Vamos a agradecer, también recuerden que queremos agradecer, enviar un saludo muy atento para la propietaria de Almacén Real en la sexta calle bajo del Palacio Municipal, como también a Panificadora La Vienesa, la que hace las delicias de su mesa. Recuerde también que Licores Marimar en la calle del Calvario, cuarta calle, frente al cementerio, con los mejores licores. Así también de Industria de Calzado Fino de Occidente, Estrada Hermanos, con sala de ventas en la tercera calle 1746 zona 3. También de Panadería Santa Marta, cuarta calle 2168 zona 1, El Calvario. También de su restaurante Villa del Mar, en cuarta calle 2126 zona 1, con lo mejor en mariscos. Ahí estamos siempre para servirles. Saludos para ustedes. Ya saben que tenemos 4 premios. Tenemos 2 premios de Bonsai, su restaurante. Así también de Licores Marimar. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan. Y vamos a presentarles ahora el brindis del bohemio. ¿Y saben por qué lo vamos a hacer?